Hola, mi nombre es Rolando, tengo 15 años y yo les voy a hablar de la tecnología streaming. ¿Qué es? La tecnología streaming permite visualizar o escuchar contenidos multimedia mientras se descargan complementos al disco duro. Es utilizado por compañías discográficas y audiovisuales para realizar comercio electrónico, ya que permite ver y oír en tiempo real radios de internet y páginas web de visualización de videos. También hacen uso de esta tecnología con asiduidad. ¿Qué es el streaming? El streaming consiste en la distribución de audio o video por internet. La palabra streaming se refiere a que se trata de una corriente continua que no se interrumpe. El usuario puede escuchar o ver en el momento que quiera. Este tipo de tecnología permite que se almacene en un buffer lo que se va escuchando o viendo. El streaming hace posible escuchar música o ver videos sin necesidad de ser descargados al computador. Los servidores streaming. En principio no es necesario contar con un servidor especial para colocar archivos de audio o video con descarga de streaming en nuestras webs. Cualquier servidor normal para mandar la información y es el cliente el que se encarga de procesarla para poder mostrarla a medida que la va recibiendo. Sin embargo, existen servicios especiales preparados para transmitir streaming, aunque en muchas ocasiones no es necesario utilizarlos. Nos pueden ofrecer importantes prestaciones como mandar un archivo de mayor o menor calidad dependiendo de la velocidad de nuestra red. Mi conclusión. No cabe duda que la transmisión de contenido multimedia a través de la web será cada vez más importante. La tecnología de streaming es un mercado con futuro y grandes compañías ya están luchando por el mercado. La velocidad de Internet aumentará con el tiempo y con ella aumentará la calidad de transmisiones. Para hacer posible tanto la radio como la televisión por Internet.